Es momento de conocer a nuestra invitada. Queridos amigos, hoy tengo el agrado de compartir con Salomé Armijos, una joven que se abre camino presentando temas musicales en esta época del confinamiento. Se necesita esa sensibilidad y todo el talento para poder presentar temas musicales que nos ayudan a sobrellevar esta situación que está viviendo no solamente Ecuador, sino también el mundo. Salomé Armijos, ella es oriunda de la provincia de El Oro, precisamente del cantón Marcabelí. Así que vamos a darle la bienvenida y que obviamente en los siguientes minutos pueda presentar esos temas musicales que están teniendo mucho éxito a través de las redes sociales. Bienvenida, Salomé, gracias a usted por acompañarnos. Hola, Laura, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la oportunidad. Créame que para mí es un honor estar con usted compartiendo este momento. Para nosotros también nos da muchísimo gusto el poder tener la oportunidad de recibir esas canciones que sé que ya están teniendo mucho éxito a través de las redes sociales. Salomé, le invito a que comparta, pues, cómo fue su niñez. Sí, gracias a Dios, las canciones que estamos sacando está teniendo una buena acogida y, pues, bueno, hablando de mi niñez, quiero decirle que, bueno, yo empecé un poco desde chiquita, ¿no? En la escuela, cantando con un compañero que se llama Carlos, cantamos La Pareja Ideal, y yo me emocioné muchísimo porque la gente nos aplaudió y creo que desde ahí nació esa felicidad de estar en un escenario y que a la gente le guste, ¿no? Entonces también, una parte también influyó mi papá, porque Franklin Armijos, porque él siempre tocaba la guitarra aquí en la casa, para nosotros, para mi mamá y mi hermano y yo. Él la tocaba, cantaba las de Ricardo Arjona, y entonces a mí me gustaba muchísimo eso, y pues desde ahí me gustó muchísimo. Bueno, cuando te escucho hablar, significa que en este caso tu padre tocaba la música de la época, la música romántica, no sé si por ahí también claro. La música ecuatoriana. Claro, sí, mi papá es muy baladista, él le encanta muchísimo Ricardo Arjona, creo que es su mayor influencia. Y fue así que a los 11 años a mí, teníamos una guitarra en la casa vieja, así viejita y todo. Entonces yo me puse a investigar en internet, fui aprendiendo en internet cómo tocar guitarra, y créame que aprender a tocar un instrumento le ayuda a uno bastante, porque le ayuda a afinarse, a entonarse mucho, y es muy bueno. Eso quiere decir que eres autodidacta. Sí, la verdad, sí toca algunas veces, creo que a veces no hay que poner excusas cuando a uno en verdad le gusta, como dicen. Bueno, y coméntanos, sé que en la época del colegio también tuvo usted la oportunidad de presentarse para sus compañeros y también poderlos representar. Sí, créeme que, gracias a Dios, creo que el colegio fue uno de los momentos más bonitos que pude vivir, porque me regalaron muchas oportunidades. En los colegios siempre hay que representar, ya sea en la canción nacional o concursos en inglés, y créanme que siempre los llevé con mucho cariño, ya sea que siempre tuve la oportunidad de tener algún puesto, y eso significó bastante para mí. Aquí en Marcabelí también participé en el concurso de la canción nacional, obtuve el tercer puesto, y para mí fue algo muy bonito. Bueno, pero Salomé en este caso no se ha quedado quieta participando en la escuela, participando en el colegio, también participando en algunos festivales de la provincia de El Oro, pero llegó una época en la cual se abrió un concurso en el Cantón Balsas en el que usted resultó ganador. A ver si es que nos comparte esa experiencia. Sí, la verdad fue algo muy lindo porque mi tía Mabel, me acuerdo que ella me envió una imagen que decía audiciones de tu voz, tu sueño. Entonces yo dije, wow, esta oportunidad tengo que aprovecharla sin importar el resultado. Como bien me servía para conocer personas que compartían mi sueño. Entonces yo decidí participar así sin importar lo que pase. Entonces fue así que muchas personas dieron la audición y de ahí seleccionaban 20. Entonces cada semana desde el mes de junio, me parece, desde el mes de junio del 2019, empezaban a participar en el parque, en la cancha de balsas. Entonces, cada semana era como una etapa, así como por decir, pasa a la segunda etapa, pasa a la tercera etapa. Y así hasta que nos fuimos quedando cinco. Los cinco llegamos a la final y pues gracias a Dios, siempre estoy muy agradecida con Dios porque me ayudó a obtener el primer puesto y con eso nos llevó a grabar. ¿Qué canción te hizo merecedora de ese premio? La verdad, Patricio Selly, él fue uno de los organizadores de Tu Voz, Tu Sueño, un gran amigo, que le debo muchísimo porque él también escribe canciones. Entonces, él también me planteó una canción que él había compuesto y yo también tenía unas canciones, pero también me gustó muchísimo la de él y él me dio la oportunidad de interpretar su canción que se llama Devuélveme la vida, una canción muy linda que les invito a escuchar. Devuélveme la vida es el tema del señor Celi, balada romántica. Sí. Si usted escucha la letra, es para enamorarse. Es una letra preciosa, un ritmo encantador y yo les aseguro que les va a gustar. Es muy linda la canción. Bueno, yo quiero invitarles a nuestros amigos que nos permiten compartir este tema musical que, como ustedes ya escucharon, la hizo ganadora en un concurso que lo realizaron en el Cantón Balsas y que se llamó Tu Voz, Tu Sueño. Así que esperamos que ustedes la disfruten tanto como quienes le dieron ese premio a nuestra invitada del día de hoy, Salomé Armijo. La verdad, les invito a escuchar esta linda canción, les aseguro que les va a gustar. Yo necesito un poco de tu voz, de tus palabras que me dan aliento. Yo necesito un poco de tus gestos para liberarme de este sentimiento que me tiene preso y me hace daño, pues tu recuerdo no lo he olvidado. Bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado este tema musical. Les recuerdo que comparte con nosotros Salomé Armijos, una joven ecuatoriana que se abre ya camino, como decíamos, a ser una gran cantautora ecuatoriana. Una mujer que ha aprendido a tocar la guitarra, a afinarse, como ella dice, haciéndolo de forma autodidacta. Salomé, vamos con ese otro periodo en el cual sé que antes de esto, pues usted también ha venido escribiendo canciones que las va guardando, pero ahora que en esta época de confinamiento usted se ha atrevido ya a ponerle música a otro tema musical. Compártalo, por favor, a esa historia. Claro, esta canción se llama Dime. Yo la escribí en mi cuarto, ahí, inspirándome. La verdad, yo la escribí en febrero de este año, pero la verdad no la saqué, no la grabé, no la subí, porque por todo lo que estábamos pasando, ¿no? Creo que a todos nos paralizó un momento, a todos nos puso tristes. Entonces yo decidí, no sé, como que ausentarme un poquito para. No sé, me dolía mucho todo lo que estaba pasando, la verdad, pero creo que ya nos está pasando, creo que ya estamos convaleciéndonos todos, como se dice. Entonces esta canción que escribí se llama Dime. Yo la escribí pensando en todos los corazones rotos que hay en el mundo, porque sé que hay más corazones rotos que enamorados, y entonces yo estaba pasando por algo así en algún momento de mi vida. Entonces, la canción habla así como que de un amor que todavía se quieren, ¿no? Pero no tiene por qué acabar la historia si todavía hay amor. Entonces es posible que haya una segunda oportunidad. Más o menos de eso trata la letra. De que no se tiene que acabar así porque sí la historia, como dice Ricardo Arjona. Bueno, Salomé, Entonces. sabemos que el Cantón Marcabelí es uno de los que no ha llegado la pandemia. No sé si hacemos un paréntesis para que nos comentes qué es lo que estuvieron haciendo la población en general para evitar que llegue esta pandemia. Créame que aquí la gente se asustó muchísimo cuando se escuchó acerca del virus. Créame que usted salía un ratito a comprar a la tienda y no había nadie por la calle. La gente se lo tomó muy en serio y gracias a Dios no ha llegado este virus por aquí. Ahora como que vemos que está saliendo un poquito ya la gente más, porque en verdad pues necesitamos trabajar, es algo que no se puede detener, pero yo creo que eso que la gente se lo tomó súper en serio fue lo que, gracias a Dios, no ha llegado este virus aquí. Se han tomado las precauciones y todo. Bueno, y la siguen tomando seguramente. Sí, aquí en nuestro cantón la gente es muy, hace mucha conciencia de lo que puede causar, la gente es súper educada, es muy linda. Bueno, ahora sí vamos a seguir contando, seguimos hablando de esta canción, Dime, que hace pocos días usted la subió al YouTube y la ha podido compartir por las redes sociales. ¿Qué es lo más gratificante para usted que ha recibido en los comentarios? Yo la verdad, yo la subí a esta canción más que todo, como yo siempre digo, para dejar mi huella en el mundo. Pero yo no pensé que a mis amigos, a la gente de aquí les iba a gustar. Me escribieron muchos comentarios, tanto en el video como personalmente. Me dijeron, wow, Salomé, me gusta mucho, no la puedo dejar de escuchar. Y créanme que esos comentarios me llenaron muchísimo, muchísimo, porque no me esperé tremenda aceptación, y eso que no es grabada profesionalmente, simplemente tomé mis parlantes, mi piano, los puse ahí en mi jardín afuera, y le pedí a mi mamá que me grabe la canción, y fue algo así casero, y me impresionó muchísimo al ver que a la gente más que todo le gustó eso. María del Carmen Ramón es la cómplice suya para poderle acompañar. Yo creo que los padres son parte importante para la realización de los sueños, porque a veces también los truncamos. Sí, yo creo que mi mamá, yo la quiero muchísimo, porque más que todo ella tiene muchísima paciencia. Le digo, no, no, mami, tenemos que volver a repetir este video. Y ella me dice, sí, sí, no, no, y ella me está ayudando, tiene muchísima paciencia, y la verdad es muy lindo tenerla. ¿Recuerdas algún mensaje de los que te han escrito y que te ha motivado y te ha llamado la atención? Sí, sí, la verdad, uno me gustó muchísimo que un amigo me escribió, Reni, y me puso también desearía poder hacer más y darle like y compartir, porque te mereces mucho más que esto. Y, o sea, no sé, me llegaron muchísimo esas palabras también, de que ojalá que algún productor pueda ver mi video. Eso también me gustó muchísimo, y de todos mis amigos que me decían que necesitan escuchar más de mis canciones, y uy, muy lindo. Ahora, después de ese éxito que usted ve que va creciendo paulatinamente, ¿cuáles son las próximas acciones que usted va a realizar? Bueno, pues uno como siempre dice, uno no puede dejar lo que le gusta. Yo casi siempre paso escribiendo, porque así uno escriba mal o bien, nunca debe dejarlo, porque así va mejorando poquito a poquito. Entonces yo espero que cuando ya pase esto, de verdad podamos ir a un estudio personalmente y grabar las otras que tenemos, porque como siempre digo, somos un equipo, todo con mi familia, ellos me apoyan también, con Patricia hemos pensado muchísimas cosas en hacer, porque la música es algo tan lindo que la gente nos quiere escuchar. Entonces creo que no nos vamos a detener, ojalá que podamos grabar más. Salomé Armijo ya se graduó de bachiller, ¿de pronto viene ese deseo de continuar los estudios en canto o a lo mejor en un instrumento ya en una academia de música o en un conservatorio? Sí, la verdad es que sí, yo estoy muy feliz, porque yo sé que el estudio es muy importante. Yo quisiera estudiar una carrera aparte. Aparte, nunca dejar la música, quisiera seguir, si Dios lo permite, en la Universidad de las Artes en Guayaquil, porque ahí uno está rodeado de músicos, de talentos, y es lo que a uno le gusta, ¿no? Pero ese sueño puede hacerse realidad. Sí, ojalá, yo todas las noches le pido a Diosito, le digo, ojalá Diosito la música sea para mí, porque en verdad a mí me hace feliz subirme a un escenario y compartir todo con la gente, me hace muy feliz. ¿Qué puedes decir, por ejemplo, a las personas que creen que la música no es una profesión? Yo pienso que la música es, más que todo, es dedicación. Digamos, muchas veces uno, ya porque le fue tal vez un poquito mal, uno ya piensa que definitivamente no es para uno. Y sé que existen también muchas personas que dicen que la música no es una profesión, porque a veces no se obtienen los resultados que uno quiere, ¿no? Pero yo siempre digo que con fe, constancia, fe en Dios más que todo, uno sí se podría lograr las cosas. Y, pues, ojalá. Bueno, en este caso, Salomé, sabemos que usted grabó este tema musical, Dímelo. ¿Cuántos temas tiene Dime. escritos usted? Bueno, pues también tengo una canción que escribí hace, cuando tenía 15 años, ahorita tengo 19. Cuando tenía 15 años también grabé una canción en un home studio, como se dice, que se llama Junto a Ti, junto a un amigo que es un músico que se llama Marco Luis Ochoa. Él es un guitarrista, él me ayudó. Es otra canción que también tengo, que ya la he de mostrar con el tiempo. También tengo muchísimas escritas en mi libreta. Tengo una que estoy trabajando también con un amigo de Balsas, que se llama Wilmer, que también es un guitarrista, y esperamos que cuando pase esta pandemia, pues, poderla grabar. Bueno, pues si nosotros no podemos despedirnos sin escuchar este tema musical del cual hemos estado hablando y el que en este caso nuestra invitada está con nosotros para compartir este tema, esperando que ustedes lo puedan disfrutar. Vamos a escuchar. Dicen de ti que no has podido olvidar a tu primer amor. Te han visto partir con un millón de chicas, pero que siempre piensas en mí. Así dicen las chicas, ¿eh? Dicen de mí que soy la solitaria del barrio. ¿Y cómo mentir si desde ese mes de abril yo solamente pienso en ti? Seguimos junto a Salomé Armijos y ha llegado el momento de despedirnos. Nos gustaría, Salomé, que puedas brindar un mensaje, la invitación para nuestros amigos que puedan visitar tus redes sociales y puedan conocer más sobre tu talento a través de estas canciones, una de ellas que ya ha sido grabada y la otra que la ha podido compartir gracias a una grabación casera y que lo hace para que el público del Ecuador y del mundo pueda disfrutar de la música en esta época de confinamiento. Sí, es así. Bueno, una vez más le quiero agradecer por la invitación y quiero invitarlos a que escuchen mi canción Devuélveme la vida y Dime, que ya las tengo en mi canal de YouTube. También que me sigan en mis redes sociales para así estar pendientes de todo lo que hacemos, ¿no? Y pues decirles a las personas también que tienen este sueño, así como yo, que sigan, que nunca, nunca es demasiado tarde para luchar por este sueño, que aunque es muy difícil, demasiado difícil, se puede lograr. Bueno, muchísimas gracias a ti por haber compartido esta experiencia maravillosa de crear canciones, de ponerle la música y de compartir también esos sueños que usted ha tenido y de que jóvenes, a lo mejor como usted, también puedan ir tras esos sueños, porque nada es imposible en la vida. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias también. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.